Prende, fuma, pasa la de huica, huica. Conmigo ella no se pone arisca. Salimos del barrio y ahora salimos en revista. Díganle a Spotify que preparen las listas, listas. Son las 20:23 y ella está lista. Pero me dijo que no quiere nada, amor. ¿Por qué? Ella lo que quiere es hachís. No quiere amor, quiere perreo. Y si no para la polis, tira beboteo. Que lo que quiere es hachís. No quiere amor, quiere perreo. Y si no para la polis, tira beboteo. Ella lo que quiere es fumetear en el maquinón. Sabe 9-6 canón. Dice que todos son iguales y tiene razón. No quiere amor, solo vacilar en el parizón. Y tira beboteo si no para el control. Ella quiere perreo, le mete hasta el suelo, sale con la amiga. Nunca pone pero, rompe el panorama. No entra en los juegos, se queda soltera. La muerte lo debo, la busco, la llevo. Matamos placer y lo hacemos de nuevo. Ey, mientras prendo un entero. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le esté diciendo a dónde va. Ella quiere divertirse con la turra más. Que lo que quiere es hachís. No quiere amor, quiere perreo. Y si no para la polis, tira de boteo. Ella lo que quiere es hachís. No quiere amor, quiere perreo. Si no para la polis, tira boteo. Con la mente de un millonario, vengo del barrio. Pegamos hit, nos convertimos en empresarios. Prendemos a diario, me miran raro. Con el 9-6 en Z estamos al aro. Porque esta noche sí se ve. Mala, brindamos por la cosa buena. Y tiene flow de nena cara. Y en la cartera sobra yerba. Ella lo que quiere es hachi, no quiere amor, quiere perreo. Y si no para la poli, tira beboteo. Date lita mami, para el sandungueo. Porque 9-6 está puesto para el bellaqueo. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le esté diciendo a dónde va. Ella quiere divertirse con la turra más. No quiere SLM 9-6. No quiere